Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Tengo ni idea. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who? No tengo ni idea, sinceramente, tengo que mirar el reloj porque pasan 2 minutos volando, ¿eh? Se va a la mañana que no sé cómo sujetarla y que el reloj intento que vaya más lentamente y le aseguro que no me hace caso, ¿eh? Ni puñetero caso. En fin, tenemos más invitados. Hoy, de estas personas que siempre digo, me inspiran mucho respeto y cierto rubor a veces, hablar con nuestro amigo Pepe Esquina, que también nos visita esta mañana, y se lo agradecemos muchísimo. Pepe Esquina, buenos días, amigo. Buenos días, Alex. Para mí es un inmenso honor y estoy muy contento de estar aquí otra vez contigo y con los oyentes. Sí, cuando conversamos con Pepe para preparar lo que vamos a charlar hoy, no sé, nos pegamos 2 horas hablando, por lo menos, y debatiendo y conversando tantas cosas. De eso es, de otras cosas. De otras cosas, tan variopintas, y al final, cuando llegamos a la conclusión de que íbamos a hablar, pues hablemos de esto, ¿no? Y fíjese usted, amiga, fíjese usted, amigo, que a veces nosotros pensamos, de vez en cuando, de todos los alimentos que nosotros comemos, todo lo que está en nuestra mesa, está en nuestra nevera o lo que llevamos en un plato a la mesa. Y saber qué ocurre con todo eso, pocas veces se analiza. Y cuando hay personas que han luchado durante muchos años para mantener en la calidad del producto y cuidar lo que produce el alimento, en este caso, que son las semillas, se ven envueltos en un montón de problemas que para que el alimento llegue a nuestra casa ha perdido mucha de su autenticidad. Y queremos hoy empezar a hablar de lo más sencillo, de las semillas. Y Pepe ha estado trabajando durante muchos años en estos temas. ¿Qué significan las semillas, Pepe? Bueno, la semilla es lo primero. La semilla es lo primero, tanto desde el punto de vista del agricultor y de nuestra comida. Nada va a existir sin comida, nada vamos a poder comer sin semilla. Pero ni siquiera nosotros podríamos ser sin haber sido una semillita antes en el vientre de nuestra madre. Cuando la vida aparece sobre la Tierra hace 3.000 millones de años, pues es siempre la semilla la base, el pequeño embrión que va a pasar a la generación siguiente. Y esas semillas que compramos en el mercado, esas plantas que sembramos cuando sembramos la semilla, lo que estamos sembrando es una planta en miniatura, rodeada de una capa que es el sustento que le da la alimentación hasta que ella es capaz de echar sus raíces y de tomar sus propios alimentos de la tierra. Oye, fíjate, tan chiquitita, y la ponen en la tierra donde todo está oscuro. ¿No le, bueno, da miedo a la semilla? Hombre, yo creo que, claro, para ti, uf, y para mí está oscuro. Oscuro, sí. Pero primero, obviamente son seres que no tienen ojos para ver, no tienen nuestra sensibilidad, pero la tierra es que está viva, profundamente viva, la tierra fértil, la que no hemos desgastado a base de intentar extraerle hasta lo máximo y transformarla en desierto y darle alimentación artificial a veces a través de los fertilizantes que les damos. La tierra viva tiene por cada centímetro cúbico millones de seres vivos, de microorganismos, que a su vez son los que se están descomponiendo y están, por lo tanto, liberando materias que son las que alimentan a la planta. Por lo tanto, el subsuelo es sumamente divertido e interesante. No sé hasta qué punto la planta no es consciente, obviamente, al menos en el sentido que nosotros lo decimos. Claro, desde nuestra perspectiva, claro. Pero a mí me daría miedo hacer semilla, meterme en la oscuridad y ver tantos bichitos, ¿no?, que ni siquiera conozco. Y sin embargo me van a servir para que yo crezca, ¿no? Tú sabes lo que le dice el huevo de avestruz cuando sale el pollito, le dice a su papá. No. Mira alrededor y ve a todos los demás seres vivos y dice, oye, ¿por qué todos son tan raros menos nosotros? Claro, tan diferentes, ¿no? Como también dicen que el pez no es consciente que vive en agua hasta que no sale del mar. Así es. O del río. Increíble. Cuando conversábamos sobre el tema de las semillas, me recordabas en alguna ocasión, más de alguna vez que hemos conversado estos temas, cómo empezó la recolección, cómo empezó la gente a cultivar en la proximidad de donde vivía, en vez de ir a recorrer muchos metros o kilómetros para buscar los alimentos. Hombre, el ser humano tiene, poniendo en el contexto que decíamos antes de millones de años de la vida sobre la Tierra, el ser humano tiene menos de un millón de años de vida sobre la Tierra. Y cuidado, la agricultura, eso que sembramos y que crece y que los alimentos los producimos cerquita, solamente tiene 10.000 años, ese fue ayer. Entonces, hasta entonces el hombre era recolector, era cazador, buscaba los alimentos como hace el mono o como hacen los pájaros. A partir de determinado momento el hombre entra a ser consciente de que es capaz de sembrar. Y probablemente, al menos esto es una de las teorías y a mí me gusta mucho, el primer agricultor no fue un agricultor. Fue una agricultora. Una agricultora. Porque, claro, las mujeres en ese momento, como ocurre con otras especies, estaban casi siempre preñadas y con dos niños en brazos. Por lo tanto, su capacidad de ir a cazar o ir a pescar, no es que no fueran capaces, pero tenían otras prioridades. Y entonces, alrededor de la cueva, de la gruta donde vivían, pues el niño y los mayores hacían sus necesidades. Y cuando hacían caca, pues expulsaban las semillas de la sandía antigua que habían comido o del tomate que habían comido y crecía ahí. Y entonces se cuenta, coño, está creciendo, está fértil, incluso la fertilizaban al hacer caca, claro, inconscientemente. Entonces, pues mira, vamos a ver qué pasa. Parece ser que la planta sale de aquí, vamos a sembrarla y entonces eso, poquito a poco, resulta que es eso. Pasó a ser más rentable que ir a pescar o ir a cazar o ir a coger semillas en los alrededores, pues vamos a sembrar. Y justamente eso es lo que permite al ser humano pasar de ser nómada, de ir por los distintos lugares sin un sitio fijo donde está, en ser sedentario. Ya no necesita ir a buscar la comida o ir a buscar la primavera, a veces, o el verano, justamente porque en esa época es cuando se van a producir los frutos que él necesita. Ahora ya puede a lo largo del año producir mucho más de lo que necesita, almacenarlo y comerlo. Y en algunos casos tirarlo a la basura. En algunos casos tirar, bueno, ahí ya estamos en los tiempos modernos. Sí. Ser humano normalmente no ha tirado nada a la basura. Es ahora cuando lo tira. Es ahora cuando lo tira a la basura. De hecho, Mira, yo recuerdo en una ocasión en la selva amazónica colectando semillas. He dedicado mi vida, como tú decías, justo a la salvaguardia de las variedades tradicionales. Estábamos colectando semillas de maíz y un señor en la selva peruana nos dijo, bueno, nos llevó a una zona en el cerquita del río Ucayale para darnos semillas de maíz de las variedades que él cultivaba, y estaba como a un kilómetro de allí. Y entonces, pues, nos dice, mire, aquí cerquita tengo un árbol que da unos mangos, los más buenos que hayáis probado en la vida, tal. Nos fuimos con él a ver el mango estaba allí, y nos ofreció a cada uno los que quisiéramos comer, estuvimos comiendo, y cuando terminamos, pues, ya encima, y es verdad que para mí eran unos mangos deliciosos, entonces vi que había muchos en el suelo. Fui a coger uno de los del suelo, que se habían caído del árbol, y casi me lo quitaron. ¿Qué? No, no, no, no coja eso. ¿Por qué? Dice, que eso es para los animales. Ah, perdón. Y entonces dice, no, si usted quiere más, cómalos. Entonces yo digo, no le importa. No, no, y cogí dos o tres y me los guardé en el bolsillo. Dice, ¿por qué se los guarda en el bolsillo? Qué bonito. Digo, para comerlos luego. Dice, no, luego si usted quiere más, volvemos. Vuelve. El sentido o el sentimiento de almacenar como tal, de dejarlo para luego, no tiene sentido en este tipo de culturas donde no tienen más que salir fuera y comer lo que necesitan. Entonces, esto es mucho más propio de nuestras culturas de climas templados en los que hay invierno. Y cuando hay invierno sí necesitas acumular, como el chiste de la hormiga y la... ¿Cómo se llamaba? La que canta. Bueno. Necesitas acumular para cuando no haya, para el invierno. Y justamente los grandes imperios y los imperios conquistadores nacen en las zonas templadas, justo porque van a almacenar, y si no tienen suficiente, invaden a los de al lado para apropiarse, para asegurarse de que van a poder pasar el invierno. Aguarda para cuando no haya, como dice el refrán, ¿no? Sin embargo, en las culturas tropicales eso no tiene mucho sentido. Oye, es importante la semilla, y yo quisiera ahondar mucho más en esto, porque la explicación, la conversación que teníamos, era cómo antiguamente se guardaban los alimentos, o sea, las semillas de los alimentos más sabrosos, más dulces o más ricos. Claro. Y entonces, en vez de guardar los que a lo mejor no eran tan apetecibles, se tenía ese detalle de guardar las semillas de los frutos o las comidas que usualmente tomábamos, guardar lo que estaba mejor, lo que tenía mejor color, sabor u olor, ¿no? Evidentemente. Claro, el hombre, pues, siempre ha sido inteligente. No es que ahora sea más inteligente, ¿eh? No es que sea más inteligente, es que tiene más capacidad tecnológica y más conocimientos científicos. Pero la inteligencia ha variado, hombre, ha variado a lo largo de miles y miles de años, ligeramente. Pero claro, consciente de que en un momento determinado se da cuenta de que si siembra una pepita de sandía, sale una sandía. Y si es una de pimiento, sale un pimiento. Pero se da también cuenta de que si la sandía está más dulce que la otra, sale una sandía que está más dulce. Que si la semilla, como embrión en miniatura, le pasa lo que a tus hijos. No todos son idénticos, pero tienen características del padre y de la madre. Entonces, eso es lo que hoy llamamos mejora genética. Bueno, pues ya en los primeros, hace 10.000 años, cuando empieza la agricultura, el mero hecho de sembrar plantas, ya no te digo que sean más dulces las sandías, pero sembrar sandías, sembrar patatas, en lugar de sembrar productos que están menos buenos, era una manera de selección genética. Él está decidiendo qué es lo que a él le va bien. Y, lógicamente, si estamos ya en una especie determinada, va a coger aquellas que le interesan más. Mira, yo recuerdo, porque todo este proceso que se inicia, como te decía, hace varios decenas, hace 10.000 años, ha seguido hasta prácticamente hace 70 años. Es en los años 60 cuando se produce este tremendo cambio en la agricultura, para bien y para mal. O hablamos de ello si quieres. Pero eso ha seguido. Yo recuerdo cuando yo era niño, estábamos todavía en esa etapa. Y yo recuerdo cuando estábamos, claro, nosotros teníamos nuestra propia variedad. Mis padres, mis abuelos eran todos agricultores. Y cuando tomábamos un melón, mi papá decía, oye, guarda las semillas de este melón, Pepito, porque es muy dulce. O guarda las semillas de este melón porque se conservan muy bien hasta Navidades. o guarda las semillas de este tomate porque es muy sabroso. Entonces yo las guardaba y las sembrábamos al año siguiente. El agricultor no es un ente que simplemente produce cada año lo que salga, no, va seleccionando lo bueno. Y va seleccionando lo más grande, lo más productivo, lo más resistente a las enfermedades. Esto es muy importante también. El agricultor, vamos, mi papá no lo sabía y yo tampoco, pero estábamos haciendo mejora genética, adaptada a nuestras condiciones locales. Porque no es lo que estábamos produciendo, no es lo que se daba bien a 2.000 kilómetros a la redonda, lo que se daba bien en el tipo de tierra, de suelo, de clima que nosotros teníamos y lo más adaptado a los gustos de nuestra familia. Al uso del producto, ¿no? Sí, claro. A lo que a nosotros nos gustaba, que a lo mejor al vecino no. Decías antes que la inteligencia del hombre ha variado de una forma muy, no muy manifiesta, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Y por qué el hombre ahora ha cambiado su postulado? Y ahora mismo, también lo conversábamos, las semillas no son como antes. Bueno, con respecto a la inteligencia, depende qué tipo de inteligencia. Por eso digo. Pero la inteligencia está condicionada, obviamente, del ambiente en el que vives, de la cultura, de la sociedad y de muchas cosas, y ahí también hay una... La capacidad intelectual puede mantenerse, pero la orientas en una dirección o en otra según el lugar donde estés y la época en la que vivas. Dicho eso, ¿por qué no ahora mismo seguimos haciendo eso? Bueno, ahí se produce un fenómeno muy curioso y muy interesante, porque permite producir muchos más alimentos a nivel mundial, lo cual no quiere decir que llegue a los que tienen hambre, eso es otra historia, que es lo que se llama la Revolución Verde. La Revolución Verde, que ocurre en los años 1960-1970, pues consiste en que ya no es el agricultor el que hace su mejora a nivel local, seleccionando la semilla que más le guste. Pasa a haber una nueva figura, que es el científico investigador, y entonces ese agricultor lo sustituye el científico investigador, aparece una serie de biotecnologías, aparece un conocimiento científico que permite acelerar el proceso. Y entonces permite obtener mejores variedades más productivas. Cuando digo mejores, todo es relativo, pero en ese momento se pone el énfasis en la productividad. Claro, lo cual nos permite, estamos en una época en la que hay hambre en Europa y en el resto del mundo, pero sobre todo en los países desarrollados, entonces permite producir más para alimentar a más gente, y al mismo tiempo empiezan a surgir también los fertilizantes de fósforo, de potasio, de nitrógeno, empiezan a surgir las maquinarias agrícolas y todo ese proceso permite incrementar la producción con menos trabajo. Pero entonces ahí, cuando se hace la selección, ya no la hace el agricultor y su familia, ya la hace la casa comercial, la casa productiva comercial, y que es además la que tiene, la que produce los fertilizantes, produce la maquinaria, etcétera. Y entonces a la casa ya no le interesa tanto que esté más rico, que esté menos rico, como cuántos kilos va a producir. Y entonces lo venden diciendo, esto produce mucho, porque además ya no es para la alimentación solamente del agricultor, sino para la alimentación de toda la ciudad y, si quieres, también de todo el mundo. En el momento en que, y eso ya había ocurrido previamente, en la Revolución Industrial, se separa lo que es el mundo rural del mundo urbano, se separa lo que es el centro de producción, el centro de producción es siempre el mundo rural, del centro de consumo, que ya deja de ser la familia para ser el centro urbano, las grandes urbes. Excepto en el caso de mi familia fue un poco especial porque éramos agricultores. Para aquello ya se había separado años antes. Y entonces ahí ya se está valorando mucho más la cantidad, la productividad, que el sabor, el color, la belleza y otra serie de características que nosotros teníamos muy en cuenta en ese otro tipo de agricultura. Se pasa en definitiva de una agricultura que se llamaba de subsistencia, que era una agricultura esencialmente familiar y de pequeño agricultor, a una agricultura de producción masiva. Y en esa agricultura de producción masiva prima, como te decía, el número de kilos, porque eso es lo que se cotiza en el mercado, no las demás cosas. En todo caso, la situación actual es para mí lamentable, porque quien quiera producir alimentos tiene que estar sujeto a los condicionantes de las empresas que determinan qué van a producir. Claro, es que esto es muy interesante, este punto, porque ahí, ¿a qué lleva? Tú podrías decir, bueno, porque quiera que siga produciendo lo que ya producía, libre es de hacerlo. No, lo que ocurre es, bueno, primero, claro, en un primer momento al menos, muchos agricultores, sobre todo los más grandes, dicen, no, vamos a producir con la nueva variedad que produce más kilos. Eso sí, produce más kilos y le añado los fertilizantes, los pesticidas, los insecticidas, los agroquímicos, el riego, etcétera, que muchas veces estos productos agroquímicos me los vende la propia empresa, pero me van a producir más. Y el otro lo ve y el pequeño empieza a hacerlo también. Y eso lleva a un efecto no deseado, que es la pérdida de la diversidad de las semillas que se había acumulado a lo largo de miles de años. Esa sabiduría ancestral y esas semillas ancestrales, que no son para mí ni más ni menos que la gran obra de arte del agricultor, a lo largo de generaciones y generaciones, son sustituidas en una única generación por las semillas comerciales. Uniformes y estables. Esta es la gran tragedia, porque las otras eran muy diversas entre sí. Cuando tú sembrabas una variedad de tomates, pues te salían tomates distintos. Y en esa manera de producir dentro de tu propia variedad, plantas distintas, cada una de su padre y de su madre, digamos, el polen venía de otros lados. Eso es lo que permitía que el proceso evolutivo y de coadaptación con el medio ambiente, con los gustos de la familia, continuase. Y por tanto, en esa situación había una adaptación a los cambios climáticos, que en mucha menor medida que ahora, también entonces existían, y entonces ese proceso continuaba. Sin embargo, una semilla comercial, por definición y por ley en estos momentos, tiene que ser uniforme y estable. La casa comercial de semillas que te la vende exige, y la propia ley se lo exige a ella a su vez, ahora veremos por qué, pero lo que está exigiendo es que todas las semillas sean idénticas, todas las plantas de esa variedad sean idénticas, con lo cual estás castrando a esa semilla de su capacidad de adaptación. A partir de ese momento, ahí no hay selección natural, ni siquiera selección artificial que seleccione las mejores, entre comillas, porque si esas variedades son todas idénticas, si hay una enfermedad nueva se muere una planta, mueren todas, o si se salva una planta, se salvan todas, porque todas son idénticas. Y entonces ahí la selección natural no puede actuar y el agricultor no podría tampoco seleccionar, porque todas están hechas exactamente con el mismo molde. Además, si el agricultor quiere recibir ayudas de las instituciones, tiene que estar sujeto y sometido a lo que las normas dicen, ¿no? Claro, entonces esto le viene bien, evidentemente, a las compañías, porque de esa manera controlan el producto. Es que esto lo produje yo, esto es mío. Si, sin embargo, hubiera diversificación, pues ya no podría identificar lo que era suyo o no era suyo. Y entonces, el objetivo de muchas de estas grandes empresas, estoy hablando de Monsanto, de Syngenta, de la Bayer, pues ha sido el maximizar sus beneficios. Y para eso, la idea, al principio vendían las semillas, tú sembrabas tus semillas y allá tú podías resembrarlas. A partir de un determinado momento, hace ya varios decenios, dicen, no, esta semilla es mía, no puede resembrarlo. Lo que usted va a producir en su campo de cultivo va a estar prohibido por ley, y hacen lobby. Y las leyes se cambian. Y entonces las leyes te exigen, protegen a través de derechos de propiedad intelectual, de patentes, esas semillas de esa empresa. Y entonces la ley te prohíbe a ti, agricultor, el resembrar lo que estás cultivando en tu campo. Podías todavía sembrar tus semillas tradicionales, si querías, pero de las semillas que has comprado a la empresa ya no puedes sembrarlos. Oye, aunque quisiera el agricultor cultivar esas semillas que le pueda dar el fruto, ¿sí? No sé si es cierto o no, las semillas que tenga ese fruto no va a resultar viva. Ah, bueno, ese es otro avance. Yo diría retroceso, pero le llaman avance. Claro, cuando se establecen estas leyes de propiedad intelectual sobre las semillas, y se dice que la casa de semillas, la compañía o la multinacional que te las vende tiene derecho a esas semillas y a las generaciones sucesivas. Si las quieres sembrar otro año, tienes que volverlas a comprar. Tampoco puedes dárselas al vecino. ¿Qué ocurre? Pues el agricultor, lógicamente, se salta la ley siempre que puede. Dice, bueno, yo la voy a sembrar, que vengan aquí. Pero, claro, entonces las casas de semillas lo que hacen de una manera un tanto aleatoria es investigar, es tener inspectores, es ver dónde y muestra, no, esta semilla es de mi variedad y este señor ha hecho un abuso de ley, ha sembrado una cosa que no le corresponde y le pone una multa. Esto es lo que estaba ocurriendo. ¿Qué ocurría? Que era muy caro para la casa de semillas. Es muy caro el asegurarse de que el agricultor está resembrando o no está resembrando. Y entonces hay un nuevo invento, que es, bueno, vamos a ver si somos capaces de investigar para producir unas semillas de sandía, por ejemplo, o de trigo, que tú te la puedes comer. Si es trigo, puedes hacer pan con ella. Si es sandía, te comen la sandía. Pero las semillas que tienen sean estériles. Es lo que se llaman semillas suicidas. Esas semillas de primera generación son estériles, con lo cual ya no es la ley que te prohíbe resembrarlas, es que no puedes, biológicamente no te sirve para nada, ya no puedes resembrarlas. Tú fíjate la cantidad de dinero que se ha invertido en eso. Si se hubiera invertido en producir mejor, en otro tipo de, pues sería mucho más. No, pero es en control de la propiedad y en maximizar los beneficios exclusivamente en lo que se ha invertido. Pepe. Pero, sigue. Que el tiempo se nos va volando, ya me están ahí llamando la atención el productor. Que conversar contigo pasa el tiempo volando. Y fíjate que hemos hablado de semillas solo, que podríamos hablar más cosas y lo tendríamos que dejar para otra oportunidad. Y repito que hablar contigo es un momento muy grato para mí. Y al escucharte, porque le pongo mucha atención, me doy cuenta del conocimiento profundo que tienes de lo que tú hablas, de lo que tú sabes, y que espero que los oyentes también se nutran de este conocimiento, de esta observación, de una persona experta en la materia y que durante muchos años ha estado trabajando en este mundo de los alimentos. Solo una cosita de esperanza. En efecto, sí. Llevo muchos años trabajando en esto y en Naciones Unidas, en la FAO, es a lo que me he dedicado, se llama biodiversidad agrícola o semillas tradicionales. Dar un puntito de esperanza, porque si no parece que todo está perdido. Dios. Bueno, justamente en Naciones Unidas, en la FAO, se ha negociado por todos los países del mundo a lo largo de 25 años un acuerdo internacional de conservación, acceso y distribución de beneficios de esas semillas tradicionales, porque esas semillas tradicionales, a su vez, son la materia prima que usaba, que usa y que seguirá usando en los laboratorios o donde quiera que sea el mejorador para producir las variedades del futuro. Entonces, había que conservarla. Entonces, eso se ha aprobado y hoy ese acuerdo internacional, que es el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, está ratificado por los parlamentos de más de 150 países, incluido el nuestro, como lucecita de esperanza. Otra cosa es que se cumpla o que no, en otra ocasión hoy hablaremos. Lo hablaremos más profundamente. Muy bien. Pepe Esquina, muchas gracias. A vosotros. Amigo. Muchísimas gracias, Alex. Gracias.